Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. No me gusta. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Estación Cultura Viva, un viaje lleno de cine, música, danza, teatro y literatura. Por supuesto, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y hoy un programa muy especial dedicado, por supuesto, al cine ecuatoriano. Doy la bienvenida a mis amigas Gaby y Steffi. Chicos, hola, muy buenas tardes, gracias por estar de nuevo con nosotros en un programa más de Estación Cultura Viva. Hoy tenemos, al igual que en todos los programas, muchas sorpresas. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos otra vez a Estación Cultura Viva. Para nosotros es un gusto volver a encontrarnos con ustedes. Recuerden que está abierta nuestra transmisión en vivo en la página de Estación Cultura Viva en Facebook, en la 940 AM de la Casa de la Cultura. También nos pueden escuchar en la página www.cce.com y en la aplicación de Radio Casa de la Cultura. Bueno amigos, sin hacerlos esperar más, vamos con el primer segmento, vamos con el segmento Luces, Cámara, Acción. Siguiente parada. Estación Luces, Cámara y Acción. Hoy en nuestro programa nos acompaña Mónica Mancero, actriz de teatro, cine y televisión, en comedia y drama. Entre sus producciones se destaca Quijotes Negros, también ha participado en series de televisión, entre ellas Historias Personales, Secretos, entre otras. Actualmente incursiona en el mundo de la dirección con su ópera prima titulada Azules Turquesas, cinta que se estrenó recientemente en el Festival de Cine La Casa Cine Fest. La cinta narra la vida de Isabela, una adicta internada en tres instituciones de rehabilitación, que vivirá junto a otras personas la forma cruel con la que se trata a los enfermos de este tipo. A veces los espacios que parecen ser la salvación de uno terminan siendo los que más nos oprimen. Esta es una película sobre las drogas y el camino que Isabela, de 28 años, emprende para dejar sus adicciones. Azules Turquesas, título homónimo de una canción de Lisandro Aristimuño, retrata desde adentro a los centros de rehabilitación y sus prácticas médicas llenas de engaños, violencia, manipulación y descuido profesional. Hoy nos acompaña Mónica para hablarnos de su película y también sobre una campaña de crowdfunding que está realizando. Bienvenida, Mónica, Estación Cultura Viva. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, así que muchas gracias. Mónica, para empezar queremos que nos cuentes un poco de la manera que nace Azules Turquesa. Sabemos que es una historia basada en hechos reales. Cuéntanos un poco más cómo nace tu ópera prima Azules Turquesa. Bueno, hace muchos años yo estuve en un centro de rehabilitación. Luego de haber vivido maltratos físicos y emocionales, no solo a mí, sino a muchas personas que pude conocer dentro de esas instituciones, decidí hacer una demanda a este centro. Y cuando fui a hacer la demanda, me encontré con muchas carpetas de muchísimas demandas que hacían otras personas. Y las mismas personas de la Defensoría Pública y las de en ese entonces que trabajaban en el CONCEP me dijeron que mejor ya no haga nada porque voy a perder el tiempo. Y en realidad así era, porque cada vez se extendía más, era cada vez más burocracia, como ustedes ya sabrán. Entonces ahí es cuando decidí hacer, escribir lo que había vivido. Entonces decidí hacer un guión contando todo lo que había vivido y visto. Además de eso, ¿hubo otros motivos para que tú decidieras hacer esta historia? ¿Crearla? No sé, bueno, básicamente para contar mi historia y también la de muchas personas, ¿no?, que han vivido y que no se atrevían. Las personas sufren amenazas, ¿no?, cuando salen de estos, entonces mucha gente por eso no quiere hablar de este tema. ¿Podríamos hablar un poquito más acerca del elenco de esta cinta? Claro, bueno, tengo la suerte de tener el mejor elenco que pude haber conseguido. Tengo actores y actrices reconocidos. Actúa Toti Rodríguez, Dani Rossin, Diego Naranjo, Pati Lor, Carlos Larrea. Bueno, son muchísimos. El elenco es muy grande, pero tengo la suerte de contar con actores y actrices profesionales que hicieron unos papeles que realmente me parecen excelentes. Mónica, igual habíamos mencionado que la película como tal tuvo la oportunidad de estrenarse en el festival La Casa Cinefest. Cuéntanos un poco cuál fue la reacción del público ante tu obra y también cuál fue tu reacción como directora al presentar ya tu obra al público ecuatoriano. Bueno, la verdad nunca nos imaginamos la acogida que iba a tener la película. Se quedaron como 70 personas de afuera sin poder entrar a la sala. Entonces, o sea, sentir eso es algo súper, súper lindo. Y más que nada la gente que estuvo adentro, la gente que pudo ver la película, los aplausos, las lágrimas de muchas personas que no me conocen. Y fue lindo ver que esta película sí está llegando, ¿no?, a concienciar las cosas que están pasando y que muchas personas se sienten identificadas con esto. Mientras fue el rodaje, ¿hubo alguna persona que te dijo, sabes qué, no va a funcionar, no vas a obtener éxito, de ganas, pierdes tu tiempo? Bueno, los auspiciantes, ¿no? No los que auspiciaron mi película, obviamente, sino todas las puertas que uno toca para poder conseguir presupuesto. Es algo muy desgastante. Toqué muchísimas puertas, muchísimas. De todos los... Si hablamos de alguna marca millonaria, seguramente les voy a decir sí, también, y no. Y lo triste es su discurso, ¿no? Es como el típico discurso, no, llegaste justo cuando ya no hay plata, justo en la situación del país. Siempre hay alguna excusa. Entonces, pero no, los actores y las actrices más bien se pusieron la camiseta, el crew, o sea, la gente más bien apoyando todo el tiempo a que salga adelante por la historia. Hablando sobre el rodaje, queríamos que nos converses también un poquito. ¿Cuánto tiempo ustedes destinaron al rodaje en sí? Y sobre todo, ¿en qué fecha se grabó? También cuéntanos un poco sobre el espacio que ustedes utilizaron. Hablándonos un poquito más a fondo del rodaje de Azules Turquesa. A ver, nosotros empezamos a filmar, no estoy tan segura, pero creo que fue en septiembre del 2016 y terminamos en octubre. El rodaje duró tres semanas y un poquito más. No trabajábamos sábados ni domingos. ¿Qué más les puedo decir? Fue hermoso, fue duro también, duro en el sentido de cuando una película no tiene presupuesto, tienes que resolver muchísimas cosas que se te presentan. Entonces, es duro, porque quisiera solo dedicarte, por ejemplo, a la actuación en mi caso, o solo a la dirección, pero te toca resolver cosas que, como producción, cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero que no debería ser así. Y... Es un poquito entendible lo que todas las... a pesar también de que deberían haber organismos que se encarguen de realizar apoyo y aporte a estas grandes producciones, pero muchas de las veces se ha ido más por el camino de tal vez lo comercial, lo que vende, a la realidad es que las personas en serio necesitan enterarse y saber. Sí, Totalmente. Bueno, vamos con una canción. En este momento vamos a escuchar Fatalidad. Ah! amigos, escuchamos la canción Fatalidad de Can Can. Y por supuesto estamos junto a Mónica Mancero, actriz y cineasta, que viene a hablarnos de su nueva película, su ópera prima Azules Turquesa, que tuvo el estreno en el festival La Casa Cinefest. Mónica, antes de pasar para que nos hables un poquito de la campaña de crowdfunding, cuéntanos cuál es la expectativa, qué esperas tú con la película respecto al público y a las salas comerciales, apuntas más a festivales, cuéntanos más de ello. Bueno, aprovechando esta pregunta, quiero primero también contarles cómo es aquí el cine o las cosas con las que yo me he encontrado, y es que, por ejemplo, las películas ecuatorianas no tenemos apoyo, es algo que hay que decirlo, porque realmente no recibimos apoyo, no solo las películas, creo que todas las cosas artísticas que ocurren aquí en el país. Es demasiada lucha tener que conseguir financiamiento, que crean en tu proyecto, hay que hacer demasiadas cosas burocráticas. Entonces, empezando por ahí, la película se hizo con demasiado poco presupuesto y ahora la película está endeudada. Es por eso que empezamos a hacer una campaña de crowdfunding. Pueden, por favor, buscarla en nuestra página en Facebook, Azules Turquesas. Ahí van a encontrar la campaña. Es muy importante para nosotros que ustedes aporten. Les juro, así sea con $5, para nosotros realmente representa algo grande. Entonces, les pedimos que no lo dejen para el final, porque por lo general la gente dice ya en 3 semanas o la próxima semana, pero para nosotros es fundamental que en este tiempo lo hagan, porque necesitamos llegar al 30% para que podamos seguir con la campaña. ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen prevista para esta campaña de crowdfunding? Bueno, mi sueño, ¿no? Mi sueño es lograr alcanzar eso. Más también sería increíble, pero por lo menos no perder. Estamos pidiendo $8,800, que tampoco es tanto. La película costó más de $50,000, más de $100,000. Es como son cifras súper altas, y es que realmente se hubiera podido pagar a la gente lo que realmente cuesta, ¿no? Entonces pedimos eso también para que la gente nos ayude, nos apoye, porque sí creemos en la gente, en la accesibilidad de la gente. Nosotros no tenemos respaldo del Estado, no tenemos una industria cinematográfica, pero sí tenemos la sensibilidad de la gente, y hay mucha gente que nos rodea que son artistas y que saben por lo que estamos pasando. Claro que sí, amigos, ya está hecha la invitación. Pero Mónica, por favor, recuérdanos a nuestro público dónde, cómo es la campaña, cómo pueden realizarla y todo. ¿Cómo aportar? Ya, perfecto. Nosotros hicimos la campaña en una plataforma que es muy segura, es de cine, es en el exterior. Ustedes se pueden meter a la página de Azules Turquesas, está en Facebook. Ustedes buscan Azules Turquesas y les va a salir película. Y ahí va a salir la campaña. Se meten a la campaña y les van a decir paso por paso lo que tienen que hacer. Entonces, hay paquetes, pero también pueden desde $5. O sea, no importa. Lo que importa es el corazón. Mónica, igualmente queremos que nos converses. Bueno, muchas personas no pudieron asistir en el marco del festival. Tenemos entendido que el día jueves va a haber una proyección también. Cuéntanos un poco más de la fecha, la hora, y también extendiendo, por supuesto, la invitación al público. Claro que sí. Este jueves 27 de junio, este jueves 27 uh-huh. de junio a las 8:15, en el 8:30, se volverá a pasar la película. También quiero decirles que estamos haciendo todo lo posible para que se estrene en cines en septiembre. Necesitamos que se vea esta película, entonces estamos en negociaciones ahorita con los cines comerciales. Y ya que me dan la oportunidad, también quiero decirle a la gente que es súper importante que vayan a ver las películas ecuatorianas, y les explico por qué. Si es que la primera semana nosotros no tenemos gente yendo al cine, nos sacan de cartelera. Entonces, imagínense haber hecho tanto para estar en cine y que a la semana ya nos saquen de cartelera. Es muy, muy triste y frustrante. Entonces, es de eso, es una lucha de todos, ¿no? ¿Y cuál consideras que es el camino que te has planteado quizás con tu película respecto a festivales? ¿Tú consideras que es una vitrina principal o apuntas más a las salas comerciales de los cines o más a festivales? Apunto a las dos. apunto a todo lo que pueda apuntar con la película. Mi intención no es ganar reconocimiento ni nada, sino que esta denuncia llegue a la mayor cantidad de personas que la necesitan. Es algo que la gente no sabe, no conoce, y es una denuncia que creo que todos debemos saber. Así que ya está abierta la invitación en el Cine Ocho y Medio, y acérquense, porque es bonito deleitarse y apoyar más que todo al talento ecuatoriano, al cine ecuatoriano, y más que todo cuando se toca temas que muchas de las personas a veces no se atreven a hablar y se callan, pero hay que salir bastante de esto. Mónica, cuéntanos un poquito acerca de proyectos futuros que tengas. Salir de las deudas de la película. No, por el momento, la verdad, mi cabeza solo está con eso. Quiero salir de eso y ya cuando no tenga ese peso encima, pues ahí ya la creatividad y quién sabe, otras oportunidades vengan. Bueno, en este momento, para ir finalizando, vamos con el termómetro Estación Cultura Viva. Mónica, si tendrías que elegir solo una película para ver el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Ay, las ecuatorianas, todas las ecuatorianas. Bueno, una en específico. No, lo que pasa es que no podría escoger solo una. Hay muchas que han marcado mi vida y que no podría escoger solo una. Pero te quedas con las ecuatorianas, no hay ningún cambio. O sea, es que están también las ecuatorianas, pero hay muchas películas que han marcado mi vida, han cambiado mi vida, y depende de la edad, ¿no? Cada uno ve distintas situaciones de la vida las películas. Dinos tu top 3 de películas ecuatorianas. A ver, a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? Prometeo Deportado. Me gusta, ¿cómo se llama? Esta de Tania Hermida, la de los niños. El nombre de la hija. El nombre de la hija. Y obviamente Azules Turquesa. Ese debería ser primero. Primero, no, también quiero aprovechar para decir, hay dos películas muy buenas que también salieron. Una de Gabriela Calvache, yo no la he podido ver, La Mala Noche. Esa es muy importante, habla de la trata de personas. Y también otra que salió es Panamá. Es otra película que tampoco tuve la suerte de verla, pero que es importante que conozcamos todo lo que está pasando en el cine. Y este año se estrenan muchas películas ecuatorianas. ¿Panamá es ficción, es documental? Me parece que es ficción. Sí, yo no la he visto todavía, entonces no puedo opinar mucho. Pero es ficción y está, ¿cómo se dice? Adaptada a los años 80. Entonces, creo que está súper interesante. No la he podido ver, pero vi el tráiler. ¿Tienes alguna película o un libro favorito que haya marcado tu vida? Tengo una película que me gustó mucho, no la he podido volver a ver hace muchos años, pero que me acuerdo que me encantó. Es una película iraní, se llama Los Niños del Cielo. Ah, qué linda película. Y esa habla, la trama es solo, se basa en unos zapatos, pero es muy profunda. Sí. ¿Libro tal vez? Libro, la verdad yo no soy tan buena leyendo, porque tengo problemas así de concentración, entonces, pero bueno, me gustó El Túnel, alguna vez que lo leí. Tengo un guión también hace tiempo que leí, pero hace muchos años, pero así algo favorito, no soy experta en lectura, la verdad. Mónica, para finalizar, nuevamente, cuéntanos las redes sociales donde la gente puede aportar, donde la gente puede conocer más del proyecto, estar atento al estreno y poder aportar, por supuesto, a la campaña de crowdfunding. Muchísimas gracias. Por el momento tenemos nuestra página Azules Turquesas en Facebook. Ahí nosotros estamos publicando todas las noticias, todas las cosas que están pasando. Más adelante espero también poder hacer videos justamente de cómo es negociar con los cines, pedirles su apoyo para que vayan a los cines, para que no dejen que nuestras películas nos saquen de cartelera. Tenemos que competir con películas de afuera y ya de por sí es bastante difícil. Y bueno, eso, que sigan por favor nuestra campaña, nos ayuden, nos queda poco tiempo, apoyen, de verdad que esta película estoy segura y convencida que va a cambiar la realidad de muchas personas, y más que nada van a poder conocer las cosas que viven personas y los engaños, ¿no? felicitándote, Mónica, por la película, diciéndote el mejor de los éxitos, estamos seguros. Sentimos, por supuesto, que es algo que se hizo con todo el corazón y eso el público se lo va a llevar, sobre todo un lindo mensaje. Y justo hay una frase que dice: el mundo sería mejor si cada artista no tuviera miedo de mostrar su gran obra. Y lo estás haciendo y eso augura pues lo mejor. Y siempre cuenta con este espacio para este proyecto, con otros proyectos. Felicitándote. Muchas felicidades nuevamente. Un segundo de felicitaciones. Aplausos. Muchos éxitos en el transcurso de lo que tiene que ver con tu película. Y por favor, a las personas que lo estén escuchando, si es que hay alguna persona del estado que nos escuche, apoyen el talento nacional, porque en verdad es una gran ayuda y hay mucha gente que tiene mucho talento y la verdad quiere expresarlo. Entonces, sigamos adelante con proyectos ecuatorianos, que el cine ecuatoriano es muy bueno. Así es, Mónica. Una vez más, esperamos que todos tus proyectos salgan como tú te los planteas, que esta campaña sea importante y que más que todo la gente con esta campaña concientice en que tiene que aprender a valorar las cosas ecuatorianas y de ahí sí lo de afuera, porque aquí hay mucho talento, hay muchas cosas que exportar y son grandes artistas. Así que, amigos, ya saben que igual la película va a estar proyectándose en el cine 8 y medio y pueden ingresar igual a la página para que apoyen esta campaña. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Un saludo a Annie Rosenfeld. Sí, muchos besos de una mega actriz que actúa en Azules Turquesas. Vamos en este momento al espacio publicitario y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. So and always will be. Amigos, seguimos con más de Estación Cultura Viva y por supuesto una gran invitada, Mónica Mancero, nos vino a platicar de su nueva película. Debemos estar muy pendientes, por supuesto, como ella dijo, ¿no?, de todo lo que se está haciendo en el cine ecuatoriano. Y creo que yo considero que muchas personas dicen, yo no voy a ver una película ecuatoriana porque son malas, sino que debemos apuntar porque, incluso para verlas y dar un criterio, por supuesto. Claro que sí. Y yo no sé, bueno, sí sé que Jorge ha tenido también, al igual que Mónica, esto de estar pidiendo ayuda a las organizaciones del Estado que se encargan de esto, y es a veces un poco difícil encontrar ayuda de parte de ellos. Es una constante lucha porque son varias elecciones. ¿Cómo es este proceso, Jorge, tú que conoces? Básicamente es un proceso bastante, bueno, imagínate cuántas personas quieren conseguir financiamiento para su película, tantos temas, tantas propuestas y un jurado muy reducido. 5 personas deben elegir a los proyectos ganadores y cada persona tiene su opinión, ¿no? A ti te puede interesarte un tema, a ti otro, entonces depende de muchos factores, o sea, de la propuesta, de los gustos, de la coyuntura. Entonces es muy complicado y lamentablemente muchas personas apuntamos o hemos apuntado a ese tipo de financiamientos porque es como que un financiamiento seguro. Porque si no, tienes la otra alternativa de las empresas públicas, privadas, que yo creo que en ambos tiene su grado de complejidad, pero gracias a eso también se han hecho muchas películas y hay que decirlo. Claro que sí. Vamos con otro segmento. Vamos con el segmento La Nota Curiosa. Tú comienzas. Siguiente parada. Estación Curiosa. Bueno, y hoy queremos hablarles de algo que coyunturalmente es un poco controversial, que ya, bueno, se aprobó el matrimonio igualitario, y aprovechando esto, queremos hablarles sobre el Día del Orgullo Gay. El sábado de esta semana se va a realizar el desfile nacional. Bueno, se recuerda siempre todos los años esta fecha. Y bueno, el Día Internacional del Orgullo LGBT también es conocido como el Día del Orgullo Gay. Es una serie de actos que la comunidad LGBT celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Esta fiesta tiene lugar el 28 de junio de cada año, día en el que se conmemoran los disturbios de Stonewall. En el año 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. En algunos países, la fecha original de celebración del orgullo suele desplazarse al primer sábado anterior o posterior al 23 de junio, aunque también puede haber modificaciones en caso de que coincida con otros actos relevantes, por ejemplo, elecciones políticas, celebraciones masivas, o para conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos transcendentes para el colectivo. Nuestra amiga ya está emocionada porque este sábado es la marcha. Vamos. La noción básica del orgullo LGBT reside en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, sea su sexo biológico, su orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género. Surge como una respuesta política hacia distintos mecanismos que el sistema patriarcal utiliza contra quienes se desvían de la heteronormatividad. La vergüenza, la exclusión y las agresiones físicas que pueden llegar hasta la muerte de la víctima. Desde un punto de vista lingüístico, el término orgullo designa el amor propio o la estima que cada persona tiene de sí misma como merecedora de respeto o consideración. Esta definición transmite la idea de una dignidad intrínseca que todo ser humano posee y que no debe verse afectada por su conducta o por su orientación sexual. En este sentido, un concepto equivalente sería hablar de dignidad LGBTI. Claro que sí. Y para regresar con nuestra opinión, vamos con una canción. Para mí, no puedo resistir, no hay vida para mí. terminamos de escuchar la canción. ¿Cómo se llama? Es la canción de la agrupación Yacta M, que estuvo en nuestra cabina. Entonces, bueno, igual hablando de la actividad que se va a realizar este sábado, conmemorando el orgullo LGBTI, pues vamos a darles un poquito más de información para que la gente que quiera asistir, pues esté muy pendiente, ¿no? Desde la página Orgullo extienden la ruta del orgullo 2019 y nos mencionan: es momento de llegar más lejos. De este año la comunidad LGBTIQ+ celebra un hito en la lucha por nuestros derechos. Tras arduos esfuerzos logramos conseguir la ruta más extensa en la historia de las marchas LGBTI en Quito, exactamente 3,4 kilómetros en nuestro espacio de la ciudad. Con el fin de visibilizar y empoderar a nuestra comunidad, marcharemos más unidos que nunca. ¿Dónde va a ser el punto de encuentro? En el Parque La Carolina, el sábado 29 de junio a las 3 de la tarde. Muy bien, muy bien. Allí estaremos, por supuesto. Es importante lo que... la toma de espacios que se ha ido creando, porque es necesario que las demás personas también aprendan un poquito sobre esto, porque no es como decir la comunidad LGBTI, sino hay un poco más allá de conceptos que hay que aprender a entenderlos, y como les decía, sobre todo hay que tener mucha tolerancia y mucho respeto. Claro que sí, eso sí, siempre tener respeto. Y recordemos que aquí, bueno, Ecuador siempre ha sido un país que critica mucho, muy conservador, y por ende no acepta mucho esta idea de que haya otras personas más que heterosexuales, ¿no? Y siempre hay que respetar esa decisión y empezar por la familia. La familia debe apoyar cuando alguien toma una decisión de este tipo, de decirles, ¿sabes qué? Soy gay, soy lesbiana. Y no tomarlo como algo malo. Porque siempre que... he leído últimamente las opiniones sobre esto del matrimonio igualitario y son unos calificativos muy hirientes. Obviamente no me hieren a mí, pero siento que hieren a las demás personas y no hay ese respeto. Entonces tenemos que aprender a ser, como dijo Steffi, tolerantes con los demás y no criticar por criticar. Tenemos que empaparnos de historia, de temas, tenemos que salir a conocer. Miren, esta marcha que se va a realizar el sábado es una marcha llena de colorido, así, muy muy colorida, con un montón de eventos. Hay teatro, hay música, hay todo. Imagínense ver todo eso en una tarde. Por aquí también Orlando de Perú ya nos comenta un poquito sobre el tema. En cuanto a la pregunta de los LGBTI, se respeta su opción sexual, pero eso de hacer escándalos en las marchas ya está por demás. O sea, creo que eso es... hay que entenderlo también un poquito, porque a veces llevan a los extremos cosas que, o sea, que no deberían ser así. Yo estoy un poquito de acuerdo, por ejemplo, cuando quieren pedir, hablemos de las feministas un poquito, quieren pedir cosas como que enseñando todo, y eso es como que ya nos vamos por otro tema, pues ya. ¿El que quiere decir? No, o sea, yo creo que es cuestión de cada persona, ¿no? Las marchas no son todos los días, y creo que es el momento como cuando tú reivindicas el derecho. Uh-huh. Creo que cada persona tiene su manera de protestar, ¿no? Algunos lo pueden hacer en una condición y otros en otra, y creo que estando en su libre derecho, porque es un derecho manifestar, expresarse, y creo que va más allá de ello, no sé, es mi opinión. La violencia igual contra las personas LGBTI ha sido bien marcada. Se han escuchado desde padres que asesinan a sus hijos por decirles, ¿sabes qué? Soy gay, soy lesbiana. Y eso es algo que asusta. Entonces, escucha una noticia sobre esto y ¿qué pasa? Se cohíbe. Entonces piensa, ¿yo para qué voy a contar si me puede pasar lo mismo? Y hay familias que verdaderamente apoyan y es de admirarse, pero hay familias que no lo hacen. Ahora, ¿alguno de ustedes ha ido alguna vez a una marcha de estas? Sí, no, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Cuenten. No, en verdad, creo que, bueno, en sí la marcha como tal, primero tiene un recorrido, y ese recorrido, por supuesto, es para visibilizar, ¿no? Para que digan, aquí estamos, existimos y somos como ustedes. Entonces, después tú llegas al punto de encuentro donde está el evento artístico, donde tienes música, tienes shows drag, y en verdad es un espectáculo para disfrutar y reivindicar ese arte tan vigente, y sobre todo con su postura política. Y por supuesto este año no va a ser la excepción, va a haber muchos shows, va a haber música y pues vamos a estar ahí el sábado. Miren, justamente ahorita hay una noticia que dice: concentración indígena en contra del matrimonio igualitario. El Consejo de Organizaciones de Indígenas Evangélicas del Ecuador realizó una concentración en contra del matrimonio igualitario la tarde de este 25 de junio en el Centro Histórico de Quito. Jorge Muyulema, representante de la FEINE, dijo que marcha por el diseño original propuesto en la Biblia. Añadió que hablarán con Lenín Moreno, presidente del Ecuador, por tomar decisiones muy importantes sin consultar al pueblo. FEINE se reunió con asambleístas de creo como Luis Alberto Pachalá y estuvieron a la espera para reunirse con la delegación de la presidencia. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador aclaró que no participa en ninguna marcha en contra del matrimonio igualitario, y señaló que estas iniciativas son de grupos conservadores. Nuestra agenda de lucha es por el agua, territorios, derechos humanos, entre otros, añadió la CONAIE en Twitter. La concentración de esta organización fue en reacción a la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional el pasado 12 de junio. Así nos informan nuestros amigos y también fueron nuestros invitados, nuestros queridos amigos de BN Periodismo. Beso negro. Un saludo para los chicos de BN que alguna vez estuvieron aquí en las cabinas de Estación Cultura Viva. Mira, que me quedó un poquito de la duda que hablan de derechos humanos. O sea, y esto también es derechos humanos, claro. Al final. O sea, es matrimonio civil, nadie se quiere casar por la iglesia. Bueno, las personas LGBT no. Y hay que respetar esa decisión, no nos están haciendo daño. Daño hacen los que matan, los que violan, los que roban, los pedófilos. Incluso la iglesia mismo, tantos casos que han salido de sacerdotes, uh-huh, que han cometido pecados y todo, ¿no? Además, ¿para qué vamos a gastar plata en una consulta popular? ¿Saben cuántos millones de dólares se desperdician en eso? Utilicémoslo para comprar medicamentos para las personas que necesitan en los hospitales. Hay que pensar en ahorrar. Ahora que el país se encuentra con un montón de deudas, pensemos en eso y no gastemos plata de gana. Incluso organizaciones como estas saben las necesidades que tienen sus poblaciones, entonces deberían crear proyectos que de verdad sean de beneficio para sus pobladores, para los habitantes, para sus compañeros, como ellos dicen, compañeros entre ellos, y crear, la verdad, un plan para que ellos tengan un mejor vivir, un buen bienestar, ¿no? Y no desperdiciar en cosas que ya son vanas, porque al fin y al cabo está aprobado y eso se va a quedar así. Y es más, el presidente dijo que se respete. Entonces, si el presidente pide que se respete, pidamos nosotros también que se respete y hagámosle caso al menos esta vez. Sí, amigos, para ir finalizando nuestro programa, porque el tiempo ya se termina, nuevamente invitarles a las personas que quieran asistir a la marcha, sí, del orgullo LGBTI en Quito, porque se va a realizar también en Cuenca, en Guayaquil y en otras ciudades, pero bueno, les podemos contar en Quito que vamos a estar nosotros. Recordándoles nuevamente, la marcha y el festival artístico cuentan con todos los permisos requeridos por las autoridades del municipio de Quito. La invitación es del sábado 29 de junio a partir de las 3 de la tarde a participar en la marcha, ¿no? Desde la avenida Amazonas y República, y luego el Orgullo Fest 2019 frente a la Cruz del Papa, por supuesto, en el Parque La Carolina. Todos invitados. Les va a gustar, créanme. Sí, amigos. Bueno. Es una marcha que está llena de color, llena de diversidad, de cosas impresionantes que ustedes no se imaginan, incluso de información que siempre es importante tener en cuenta para que no se caiga en lo mismo, como decimos, la ignorancia de no saber qué en verdad es esto. Y pues que todos, amigos, tengan mucho respeto, tengan mucha tolerancia, porque a la final, a la vuelta de la esquina nos puede pasar un mismo caso, y siendo un familiar no creo que los demos al abandono. Bueno, despidámonos. Ha sido un gusto acompañarlos esta tarde y espérennos con más entrevistas, con más sorpresas el próximo martes por Estación Cultura Viva de 6 de la tarde a 7 de la noche. Con ustedes estuvo Gaby Álvaro. Yo soy Jorge Vega Reyes y un gusto compartir con ustedes un programa más de Estación Cultura Viva. Nos vemos el próximo martes con más invitados, por supuesto, más temas de el arte. Amigos, también gracias por estar en compañía. Jonathan, saludos desde Perú. Ches Alarcón, Oli. Gracias, amigos. Les esperamos la siguiente semana en Estación Cultura Viva a las 6 de la tarde. Recuerden también, la transmisión se va a quedar en vivo para que ustedes no se pierdan. Y si no recuerdan los datos sobre el tema que hablamos de la película, va a estar fijada en nuestra página Estación Cultura Viva. Recuerden seguirnos y estar pendiente de las cosas. Adiós. Queridos radio pasajeros, este tren ha llegado a su destino. Otra vuelta, otra vuelta. Regresen la próxima semana a un nuevo viaje lleno de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Aquí en Estación Cultura Viva. Hasta pronto.